Me levanto en la mañana y le doy gracias a Dios, aunque a veces no sé para dónde carajo yo voy. Desde que cumplí los 15, brother, hasta el sol de hoy, me ha tocado rifármela y estoy invicto a los Floyd. Camina siempre chiva o si no te despabila, por eso no hago fila, yo le paso por encima. Jodido, te invito al joder mi autoestima. Mi talento es tan grande que a tu ego lo lastima. Pienso en el pasado, ey, ey, mucho tiempo ha pasado. Yo, yo, los golpes recibidos, ja, ja, lo que me han enseñado. Ok, cuánto yo he luchado, ¿pa' qué? Para seguir parado, ey. Soy un guerrero peleando las tierras donde se ha criado. No quieran verme la cara, si tu amistad de doble cara. Yo soy un maje felado y pongo las vainas claras. No te dejes llevar por los comentarios del que habla. A veces se lo inventa, hace atención, acapara. Yo soy real, jamás imaginé que así rapeara. Y que el ritmo que me ponga lo partiera y la pegara. Bobe me dijo ponete vivo para la batalla. Soy un pelado tranquilo y me sobran las agallas. Bueno, me presento, muchos me dicen Raúl, apodado como Parca por Dago que se lo crió. Que viva mi barrio amado donde el nene se crió. Y que Dios bendiga al que la mano algún día me dio. Escuché, no hablo lo mismo en cada canción que lanzo. Con el ritmo matador y sereno del ram espando. Por favor dame mi banda que me lo estoy buscando. La carne se está asando, pero no sean mal pensados. Pienso en el pasado, ey, ey, mucho tiempo ha pasado, ja. Los golpes recibidos, lo que me ha enseñado. Yo, yo, cuánto yo he luchado, ¿pa' qué? Para seguir parado, ja. Soy un guerrero peleando la tierra donde se ha criado. Respiren hondo, que si le meto tercera, voy pa' cuarta, que mandó la carretera. No respondo, si con depresión regresa a su casa, el ritmo mucho les pesa. Dímelo Bobe, golpe el zumba los tambores, para que entienda esta gente que aquí somos los mejores. Demuestren lo que tienen y escriban buenas canciones. No se exalten como dioses cuando no hay adoradores. Soy la Parca, línea de fuego, la ceiba. Bobe de Genius, Gravity Music. Dímelo Jordan, ja, esto es sencillo papi. Así es como lo hace la Parca, demostrando lo que tiene. Así que nos vemos el 6 de octubre. Ya saben, a partir de las 5 p.m. en el paseo de los seis peños. Fuimos.